Con la elección de las reinas y las damas de las fiestas de Elche en la rotonda del Parque Municipal, ya ha comenzado la cuenta atrás para llegar a esa semana grande de las fiestas patronales de agosto, donde tras dos años de pandemia toca coordinar de nuevo el trabajo entre todos los entes festeros que participan en esta semana grande. El presidente del Consejo acaba de anunciar la creación de un comité asesor para promocionar estas fiestas, sobre todo las fiestas de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y dentro de ese consejo, pues Elche tiene presencia. Están los representantes de la Junta Mayor de Cofradías, de la Semana Santa y la Asociación de Moros y Cristianos. Por ello, hoy contamos con su presidente, con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche, Julián Fernández. Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días. ¿Qué os parece, a Moros y Cristianos, esta iniciativa del Gobierno valenciano de crear un comité asesor para promocionar fiestas que ya tienen esta declaración, como la vuestra? La verdad es que la idea nos parece estupenda, porque realmente es un comité que va a agrupar a todos los elementos festeros y tradiciones de la Comunidad Valenciana, pues siempre es un referente que nos va a servir también como apoyo y plataforma para divulgar estas fiestas que son tan importantes y tan queridas en esta Comunidad Valenciana. Pudimos comprobar cómo, por la información que el Ayuntamiento nos pasó, cómo pudiste estar en el Palau de la Generalitat o en el acto de presentación de ese consejo asesor. Por eso, va a haber, aparte de la promoción, ¿va a suponer más dinero, más apoyo económico para asociaciones como la vuestra? No sabemos. Realmente se va a publicar un decreto que va a regular este comité. Entiendo que todo lo que sea favorecer a nuestro sector turístico y festivo, pues evidentemente imagino que va a dar algún tipo de subvención o de ayudas para poder promocionarlo en todos los ámbitos. No tenemos a nivel de ese detalle, pero creemos que es un paso importante que han dado para poder, poder hacer nuevos objetivos y nuevos eventos donde la promoción de la fiesta, tanto a nivel social como turística y económica, que también afecta, pues de alguna forma nos veamos todos beneficiados. ¿Vosotros habéis encargado algún estudio de cuál es el impacto económico que vuestros actos, vuestra participación en las fiestas de agosto deja a la ciudad? Realmente no hemos hecho ese estudio económico, pero sí que hicimos un estudio social y de visitantes cuando hicimos el proyecto de solicitud de la declaración de interés turístico autonómica, y sí que no tenemos datos, digamos, contables, pero sí que tenemos números de asistentes, de ciudadanos de otras poblaciones que vienen a ver las fiestas, y realmente estamos cifrando en varios miles de personas los que acuden a las fiestas de moros y cristianos. En tema del impacto económico no lo hemos calculado, pero sí que te puedo decir que moros y cristianos a su alrededor generan un sinfín de industrias que trabajan por y para la fiesta y que realmente hay un movimiento económico bastante importante. Bueno, un movimiento que lamentablemente estos dos últimos años se ha visto muy mermado por la pandemia y muchos talleres han tenido que cerrar o readaptarse para poder seguir subsistiendo. Bien, pues, es cierto que, claro. Pero ya no es momento de lamentaciones, porque sí que podemos, ahora se puede, ya estáis trabajando, ya hemos empezado la cuenta atrás. Y Julián, háblame de las novedades para las fiestas de este año. Pues la novedad más importante es que este año, del 7 al 11 de agosto, tendremos unas fiestas normalizadas. Es decir, vamos a tener las fiestas con todos los actos programados como si fuese un año normal, con muchísima ilusión, y eso creo que es la primera gran novedad que tenemos. La segunda, bueno, después ya estamos ya programando diferentes actos. Ahora, a final de este mes, presentaremos ya la revista de Moros y Cristianos, que es edición número 44. En el mes de julio celebraremos la cena proclamación de capitanes y abanderado en la rotonda del Parque Municipal, y ya el 7 de agosto empezarán las fiestas de moros y cristianos hasta el día 11. Es decir, que ya no paramos y nuestra programación, digamos, que ya está casi cerrada, a falta de ir concretando algunos flecos, pero vamos, prácticamente moros y cristianos volvemos a estar otra vez en la calle y a esperar unas fiestas multitudinarias y participativas con toda la gente. ¿Vais a incluir algún acto nuevo? ¿Vais a ampliar? Porque como hay tantas ganas de fiesta, ¿ampliáis la programación? La programación se mantiene la misma y los actos son los mismos. Vamos a cambiar algunos itinerarios, pero realmente no vamos a cambiar prácticamente ningún acto nuevo. El pasado año se habló de poder trasladar la lectura del pregón un día antes del 7, el 6 de agosto. Este año cae en sábado, supongo que habréis visto el calendario. ¿Hay reunión con la concejal de fiestas para ver cómo queda esa semana grande? Vamos a ver, nosotros con la concejala de fiestas tenemos seguro que el día 7 no hay pregón y eso nos ha permitido reajustar nuestros horarios para el día 7. Y el día que sea el pregón y lo anuncie la alcaldía, pues haremos algún tipo de acto para acompañar al pregonero y al ayuntamiento en su día grande del pregón. No tenemos ya la fecha, pero vamos, el Bonos de Cristianos también estará en el pregón, como no puede ser de otra manera. A ver, te he entendido, has asegurado que el 7 de agosto no va a haber pregón, sino que van a iniciarse las fiestas ya con vosotros las cávilas y las entraetas. Parece ser que el pregón se va a anticipar a otro día, no sé cuál es el día porque ya digo que no tenemos la fecha todavía oficialmente anunciada, pero no sé si es que se va a adelantar al 5, al 6, es que no lo sé la fecha exacta, pero el día que sea, Moros y Cristianos también estaremos allí participando en el pregón como todos los años. Oye, ¿y qué os parece esta iniciativa de sacar el pregón precisamente del 7 y llevarlo, anticiparlo? Pues muy buena iniciativa. Realmente, yo siempre lo hemos comentado con el Ayuntamiento y con la concejala de fiestas que el día 7 íbamos todos muy apretados en horarios para poder asistir al pregón. Y eso pues generaba pues un poco de desorganización. Y yo siempre decía, y sigo diciendo, que un pregón, el mensaje que tiene es anunciar las fiestas que vienen. No tenía mucho sentido que Moros ya estuviéramos en la calle haciendo fiesta y después hiciese el pregón. Parecía como una especie de contradicción. Con lo cual, pues me alegra mucho que el Ayuntamiento haya cambiado la fecha, la haya anticipado, porque de esa forma el pregón hace la función de pregonar lo que va a venir. Y Moros y Cristianos tendremos ese día con más colchón de horarios para poder celebrar las fiestas mejor. Estamos muy contentos. Bueno, pues les han escuchado. Tienen ustedes ya ese horario más holgado, ¿no?, para realizar e iniciar del 7 de agosto hasta el 15 de agosto sus actividades. Nosotros estamos hasta el día 11 con, digamos, actos puramente de Moros y Cristianos, pero después ya nos incorporaremos a las fiestas de la ciudad con el racó, las mosquetas y todo lo que venga detrás. Ahí estaremos, ahí presentes. Pues hay muchas novedades. Vamos a ver qué día será el pregón, dónde se harán las mascletas. ¿Vosotros tenéis ya la información? No la tenemos. Pero vamos, nos adaptaremos donde toque, no hay ningún problema. Estaremos todos muy pendientes. Julián Fernández, muchísimas gracias y suerte. Que preparen las mejores fiestas, que hay ganas. Muchas gracias. Muchas ganas tenemos todos y compartirlas con todos los amigos y gitanos. Muchas gracias.